Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier y radio oyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su versión, el programa número 23. Hoy celebramos ya que el 14 de octubre es el Día de la Costurera y esto comienza así. Era la banda de Sergio, una banda de cumbia de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, de 1997, Mi Novia la Costurera. Vamos a escuchar a otra costurera, la costurera del 2021 de Los Elementos de Culiacán. Escuchá la letra. Jugaba con carrito de madera, pa' un buen juguete, no había de veras. El día 25 de diciembre, en su arbolito, no había sorpresa. Pa' el 6 de enero, él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban. Pero la realidad fue que a su madre, cosiendo ropa, no le alcanzaba. Vestido con camisas exclusivas, porque su madre se las cosía. La marca de su pantalón parchado con maquinita se la ponía. La costurera había sufrido, pero adelante sacó a su hijo. A los 10 años ya se imaginaba lo que entre llantos había parido. A una doble rueda 87 ya le montaba, siendo muy plebe. Fue fue la herramienta que le dio su padre pa' que empezara a hacer billetes. Por su carácter, John era un niño, pa' defenderse ya tenía estilo. Y para chambear o tal vez calarle, pelaba gallo, pa' con los gringos. Y aquí vamos, los elementos de Culiacán, puro JG Music. Les pinto bien el cuadro y buena oferta, porque en sus tratos nunca hay sorpresa. Se hizo proveedor en cantidades, de lo que mueve, ahí saquen cuenta. Pusieron trampa pa' que cayera, pero el venado llevaba escuela. La cáscara del mango mexicano, pa' los gabachos y se la pela. Una bolsita y Don Julio 70, prende un tabaco y el humo avienta. Con musiquita vieja se amanece, vistear en bola, saca la vuelta. Dos, tres palabras y solucionan, se ponen quietos o quieren bronca. Se las pone fácil pa' que se arreglen, pero a rateros nunca perdona. Ay, me disculpan lo maleducado, porque al muchacho no he presentado. Yo solo sé que se pone el sombrero cuando se llega el mes de mayo. Tiene a su padre y lo respeta, tiene a su madre que lo aconseja. De aquí para el Real ya por su cuenta corre, que ya no sufra la costurera. Y esos eran los mexicanos, chico. Ahora vamos a venir acá nomás. Un hitazo por Donato Racciati, 1961, La Novia. Decía, en el día de la costurera tenemos una invitada recontra especial. Costurera, si las hay, mi amiga la Catarina Rautemer. Buenas noches, Cata. Buenas noches, Acha. Buenas noches, Chato, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Feliz de estar acá? Qué bueno, se dio finalmente. Una fiel oyente del programa. Es verdad. Me comenta todos los programas, después se los manda el otro día. Le hago devolución. Y agradezco porque me sirve y me gusta que la gente lo disfrute, en especial los amigos. Oh, lindo, gracias. Bueno, en la costurera para mí, bueno, es un oficio muy, muy así tremendo, muy esclavizante, muy amoroso. Y como que tiene sus bemoles, tiene mucha cosa de maltrato, pero también tiene mucho de dedicación, y que es a lo que vos, yo te veo, y nada, tu pasión con la aguja y las telas se ve cuando te miran y se ven las prendas. Así que si querés contar, no sé, ¿cuál es tu primer imagen con la aguja? Mi nona. Uh-huh. Yo aprendí a coser con mi nona Catalina cuando tenía 6 años, un poco antes tal vez. Uh-huh. Y lo que recuerdo es vivir en un lugar que se llama Copacabana, pero que no es en Brasil, sino es en la provincia de Catamarca. Yo con un bastidor y bordando punto cruz y punto cadena unos mantelitos y esas cosas, que fue lo primero que mi nona me dejó. Y después, bueno, a los 6 años me cosí el dedo con la Singer a pedal de mi nona y ahí ya nunca más dejé de coser. Pero tu abuela, por ejemplo, cosía para vos, para cosía, tu, para, cosía la familia, para la familia. Para la familia. Sí. Mis padres son separados desde que yo tengo 3 años y después, cuando yo fui más grande, mi abuela Elsa, yo me llamo Catalina Elsa, como mis dos nonas. Ah, mamá. Sí, tremendo. O sea, tengo así como el Elsita. Ahora reconoce la parte de Elsita, dale. ¿Viste? y ella murió cuando mi padre tenía 15 años y vivía en medio de la Pampa, de, o sea, en la zona de Buenos Aires, pero en la Pampa bonaerense, digamos. ¿Se dice Pampa bonaerense? No, inventé yo, acabo de inventar. Bueno, no importa. Y mi papá me contó de que ella era una gran costurera, que le hacía mi hermano. Mi papá tenía 5 hermanos y vivían en el medio del mismo nada, la misma nada, en medio de la Pampa. Y ella cosía a mano y le cosía a todos sus hijos y se cosía para ella. Y según mi padre, su imagen era como de una mujer europea, como que se hubiese salido de París, de las mejores revistas. Uh-huh. Pero ella no tenía ese contacto, ¿viste? No tenía ese contacto con ese mundo. Salvo de lo que podía, de la Burda, ¿viste? De la revista. Sí, sí, sí, bueno. Eran alemanes y la Burda, ¿viste? Venía en alemán. Obvio. Entonces era como una revista que ella tenía como referencia para hacer los moldes, para hacer las cosas. Sí. Así que me parece que viene sin querer queriendo en la sangre, en los genes, en la herencia, y que la fui desarrollando. Costureras, entonces. Muchas, muchas. Y es que era muy común también en las familias que siempre alguien resolviera el tema de coser, la Singer en todos lados. Yo siempre lo cuento, que yo ponía los discos en donde iban los hilos de la Singer ahí, claro, y los giraba. O sea, perdón. De chiquitito. Pero bueno, querido, vamos a seguir hablando con la Cata y vamos a compartir música, que siempre es la idea de este programa, por para favor, que nos conozcamos. Cosas que capaz que nunca hablamos y que la gente escuche. Dale. Pero encontré que también, que en un momento muy importante es la novia, por esto este tema, ¿no? La prenda, sí, de la novia, el momento de coser y el vestido de novia, que vos lo haces espectacularmente. Qué amor. Pero hay dos novias con historias dramáticas, como por ejemplo esta de Pomada, que es Vestida de novia, que en realidad es una canción del Palito Ortega, que la grabó en el 64 y Pomada en el 77. Escuchalo. A ver. Dormida, aprisionan tus manos, ramito de azahar, un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás. Te han puesto tu traje de novia, ese que en la iglesia ya no lucirás, tus pálidos labios dormidos, él sí emocionado no pronunciará. Y te vas al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles solloza la marcha nupcial. Y te vas al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles solloza la marcha nupcial. La la la la la la la la la. Me siento tan solo y tan triste, que al verte dormida quisiera gritar. Me muerdo los labios pensando que nunca tus ojos me han de mirar. ¿Por qué habrá querido el destino así de un zarpazo tan cruel y brutal? Dejar nuestros sueños deshechos, pregunto y pregunto cuál fue nuestro mal. Y te vas al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles sollozan la marcha nupcial. Y te vas, y te vas al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles sollozan la marcha nupcial. Dramón, pero con un vestidazo hecho por la Cata, por lo menos, mínimo. Es que nunca me pasó, gracias a Dios. Tengo por otro momento dramático de novia. ¿En serio? Sí. A ver, este es santiagueño. Es una canción que cantaban los hermanos Matar, que ajá, es muy conocida. Pero estos son Los Quijanos, del 2023, una versión nueva. Guaracheada, diría, como para la negra. Vestido blanco por Los Quijanos, de escuchar. Me estás matando a mi novia. La iglesia llena de flores y los novios por llegar. Hoy es sábado a la noche y todo es felicidad. Vinieron de todas partes los amigos al lugar. Se casa la niña linda y todo es felicidad. Ahí viene la niña, dijo, y algún otro dijo que el novio no había llegado, nadie supo bien por qué. Bajó vestida de blanco, más hermoso que un jazmín. Entró dentro de la iglesia y no supo qué decir. Ay, ay, ay, ay, ay. El cielo lloraba mucho, pero ella lloraba más. Ay, ay, ay, ay, ay. Quedó vestida de blanco en la puerta del altar. Después de aquel día triste nunca más volvió a reír. La niña vistió de negro y se marchitó el jazmín. En un rincón de la casa la niña guardó el ajuar y su vestido blanco adornado con azahar. Aquel que dijo quererla nunca más volvió al lugar. La niña guarda una foto pensando que él volverá. Y cuando suenan campanas ella vuelve a recordar. La iglesia llena de flores y el vestido con ajuar. Ay, ay, ay, ay, ay. El cielo lloraba mucho, pero ella lloraba más. Ay, ay, ay, ay, ay. Quedó vestida de blanco en la puerta del altar. Bueno, se acabaron los dramas de las novias. Y lo próximo que vamos a escuchar se llama El encaje de la enagua. ¿Por qué elegí esta canción? Porque, ¿qué hace la Cata? Contá vos. Bueno, empecé haciendo recuperación de prendas antiguas, restauración uh-huh. de prendas antiguas, y trabajo con elementos previos al año 40 y ahora también con prendas en desuso y... ¿cómo se dice? Descartes textiles. Uh-huh. Pero mi métier o lo que mejor me sale o por lo que más suceso tuve fue justamente por laburar mucho con el encaje, que encajes muy antiguos, encajes hechos a mano, incrustaciones en cebas naturales, y por eso, por mi manera de trabajar, es que mis clientas entre predilectas y las que me prefieren son las novias o vestir gente para momentos especiales. Que puede ser, no sé, un cumpleaños. Si vos de 15, tendrías que decir algo de la silueta que vos haces en los vestidos, por ejemplo, ¿cómo la definís? No sé, porque por los que me definen alguna vez o los que hablan de mi trabajo. Me chupa un huevo lo que dicen los demás. Sí, vos, no, ¿cómo lo ves? No, ¿cómo lo sentís? Para mí son salvajes. O sea, vos tienen, lo sentís salvajes. Sí, la materialidad es muy europea, es como esto, ¿no? Encajes, atendencia natural, cosas muy delicadas, sedas puras, tules, bordados por mí, piedritas, ¿viste? Toda esta cosa que es muy vinculado como a una estética europea. Pero la manera, siento yo, la manera de poner estos elementos en juego en un vestido son bastante viscerales de mi parte. Entiendo. ¿No? Es como que imagino por dónde va a pasar ese pedacito de tela, donde se va a poner ese bordado. Siempre pienso mucho en el cuerpo. El caos dentro de un orden. Sí, sí. Entonces es muy visceral, es como bastante emocional, salvaje. Por eso le digo salvaje. Porque a mi criterio no tiene una pinta muy romántica dentro de lo que es romántico puro. Sino que son más bien como, son más aguerridas. Tienen como algo de coraza, a pesar de que están generados con elementos delicados. Bien, me gustó. He dicho. Vamos a escuchar entonces una cueca chilena, como les decías, entre morenas y guitarras, el encaje del Enagua del 2002. Escucha. Adivinar de qué te voy a hablar, no es una cualquiera, ya te mire, te manca, te aprieta. Te estoy hablando de la costurera. Tiene la receta para apretar tu pará. Y pa' quemar a tu camiseta. La costurera. La costurera. Tiene la receta. Tiene la, tiene la, tiene. Para apretar tu pará. A tu camiseta. Que para entrar a la moda no hay que gastarse la toda. Hay veces que te queda mejor. Tú lo eras arreglado que uno de Cristian Dior. La costurera tiene la receta. Esa fue mi situación. Para apretar tu pará. Y llegué a la conclusión que el que se vea mal es porque quiere. La costurera siempre tiene. Esta era una salsita cubana, el Noro y el Primera Clase, la costurera, la receta. Eran de Matanzas, Cuba. Saludamos a nuestro oyente, a la Olga en Rodeo de Piero, que está escuchando. La Victoria está escuchando ahí en Matanza. En La Matanza, el Chachín en Ramos Mejía, la Choli en San Javier. Y acá estamos con el Chato y la Cata. Está buenísimo, ¿no? El tema de la costurera que te enmienda, que te salva, que te hace de una prenda otra cosa. Vos haces eso también bastante. De hago. Una cosa transformás a otra. Hago. Bueno, justamente con eso de las de la recuperación de prendas en desuso, me gusta trabajar con algo que se. Con un estilo o una manera que se llama deconstrucción, que es lo que, como dice la palabra, es desarmarlo uh-huh. para con esas piezas, así tal cual como están, volver a generar otra prenda diferente a la que era. Por ejemplo, un pantalón, que sea un vestido, o varios pantalones, una campera, o un propio pantalón, o dos pantalones, una campera. Vos tenés un pantalón, así, un pantalón. En este caso tengo hecho con dos pantalones. Después tengo otro pantalón hecho con una camisa y un pantalón. Porque más allá de eso, quería contar de qué haces de la parte como sí. de alta costura. Porque claro. es real. Vos haces alta costura de verdad. Gracias. No, los que ponen nombre y hacen eco. Yo le tengo mucho respeto a los términos. Yo no digo alta costura, no, pero sí. Vos sí lo haces porque gracias. Estás ahí. Lindo. Y haces toda la otra parte urbana, que es sí. esto. Que es un laburo bastante, así como empezaste el programa, muy trabajoso, muy dedicado y sobre todo muy cargado como de una visión, ¿no? Como de esta imaginación, como de ingenio. Como hacer un Tetris, hacer un rompecabezas, va como medio por ese sistema de pensamiento. Sí, y siempre poniéndole amor a una prenda, todo. Básicamente. Todo, no porque y transformar algo industrial sí. en algo amoroso. Exacto. Y personal. Sí, que estaba bastante ligado, siento, como al arte, ¿no? Como a esta cosa más artística y no por eso imponible, ¿no? Viste que uno se puede hacer como el. Sí, a veces sí, pero está bueno ser imponible y a veces está bueno. Claro, pero de repente yo. No, claro que está todo bien. Sí. Es más, estoy buscando ese camino, a ver, de hacer cosas que sean imponibles y que estén más vinculadas. Claro, y que estén más vinculadas a algo más artístico, que lo puedas colgar, que sea como una pieza. Pero. Bueno, mi métier es como alrededor del cuerpo y me está costando bastante salir de él. Me encanta, lo amo. Amo el cuerpo. Y me encanta vestirlo. Y me encanta crear para él. Pero me parece que ese camino de lo imponible es un buen camino. Está bueno también. Sí, sí. Ahora vamos a escuchar un tema que, mira, se llama Ropita Vieja. Es una cumbia chaqueña, una banda que tiene más de 50 años. Lindo. Hermosa, son los Conti. Y esa cosa de la ropita vieja, de esa prenda que amás, viste, que sí, no la querés largar, es que ni vive, en pedo. Es que hasta trabajo que la, yo tengo, con ropita vieja. Yo soy un desastre. Porque ni me entra y no la largo. Bueno, vos me conocés a mí, yo ando con ropa. Bueno, tengo una campera que tengo desde los 12 años. Bien. Que era de mi... Que era en realidad una campera de trabajo de la Fiat de mi nono. Bien. Mi nono trabaja en la Fiat, bueno, de Córdoba. Bueno, pues hay historia, amor. Claro. Más vale. Los Conti, 2013, escuchemos. Ropita vieja. Y este tema voy a dedicar para mis nietos, Dima, Juli y Nehemías. No toque a ninguno, le caigo bien. Ay, qué dolor, que en una silla me brinda y me toca sentarme en un banquito esperando que salgas, mi amor. Y me miro a mí mismo y me digo que ser pobre no me va a impedir que ella me quiera. Y me voy por distintos caminos, miro hacia atrás y veo a tus amigos cómo se ríen de mí, de mí. Volteo mi rostro, lo veo allí, no me importa porque soy feliz. Ay, déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja, déjenme con mi zapato. Ay, déjenme con mi ropita vieja, déjenme se muere por mí. Pero déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja, déjenme con mi zapato viejo, no importa por qué ella me quiere así. Modelo de noche realizado en organdí blanco, formando en la falda cuatro volados en pico. Entalla con cinturón bisutería dorado con hebilla de strass. Se vuelve a utilizar el mismo movimiento en pico en el volado y lurex plateado, peinado con flash. Enterito abombachado realizado en crepe de seda gris. Entalla con lazo del mismo género y cinturón trenzado en lame plateado y resuelve en el escote con volado dibujado con lurex laminado, peinado color miel dorada. Gracias, Mod. Esto es para los que saben y son un poquito más centrados en años, quizás como yo. Era la noche de la elegancia de Jean Cartier con María Fernanda. Yo me clavaba con mi vieja y miraba, esto es de 1983, pero tuvo como cinco, no sé, más de 30 años este programa. Y voy a contar un poquito la historia de ellos, porque era como la moda en la televisión. Era lo que había para ver y aprender y copiar. Sí. Pero aparte las descripciones eran muy... te llevaban a ver, por ejemplo, te llevaban a sentir lo que estaba diciendo. Exacto. Porque era tan descriptivo que... Ellos eran rumanos y él no se llamaba Jean Cartier, era falsamente francés. Era francés para ponerle para el toque francés nomás. Era Atanase Miranescu y ella María Fernanda. Él era actor y cantante. Llegó a la Argentina con María Fernanda después de escapar de los nazis y actuaron en el último show de Miguel de Molina. Miguel de Molina aparece en mi vida siempre. Después estuvo en primer transmisión de televisión, donde conoció a Yankelevich, al señor Yankelevich padre, y le propuso trabajar gratis durante 5 o 6 meses. Ahí la televisión era totalmente nueva, entonces creaba varios programas, como de varieté, de shows, y uno de esos fue el de la moda. Pero él también hizo guiones para Lolita Torres, vestuarista de la película El Rufián de Daniel Tiner, donde actuaba Egle Martin, que es una película que está buenísima. Le dio su primer trabajo a Olmedo como tiracables. Trajo a Mina en su momento de apogeo. ¿Y qué más? Durante más de 30 años tuvo ese programa. Para mí es como donde yo miraba moda. Era eso y ver los concursos de las Misses. Y sí, porque hasta quedarme dormido. Pero es que era lo único de moda que se podía, que llegaba a las casas. Exacto. Choli, te quería preguntar, ¿quién es la modista? ¿Quién fue la modista acá? ¿Quién la gente iba en San Javier a mandar a coser o a arreglar? Choli, contanos. Ahora quiero, voy a hacer un pasaje por la personalidad de Cata bajo mi... Chan. Agárrate. Agárrate, Catalina. De su ropa, de ella. Contame. Vamos a escuchar a Ella Fitzgerald. Sí, gracias. I Have a Crush on You, de 1950. Escúchalo. Got a crush on someone. Guess who I've got a crush on, you sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion

paradis, me l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Y ahora vamos a conectarla con la última parte de la cata, la tierra, la Margarita Palacios, Zamba de Anta. Esa. Había acá porque nosotros vivíamos allá, bueno, vos sabés a dónde nosotros vivíamos, y la ropa siempre nos arreglaba mi mamá, porque mi mamá sabía coser, nos arreglaba la ropa ella, pero la que sé que antes había unas modistas acá en el pueblo, una niña que se llamaba Delia, no recuerdo el apellido. Y después había a ver otra señora, María Godoy, las que yo sé. Y después otra, Tita Murúa, también creo. Creo que ellas eran las modistas más, que ya no están. Gracias, Choli, por el testimonio hermoso. Ahora vamos a poner un tanguito. A la Cata le encanta el tango, ¿no? Sí. Y bueno, me encanta todo lo que estás poniendo, o sea, soy una fan atrevida. Pensé que es lo más chiquito que hay en la costura, el pañuelito, por Francisco Canaro de 1928. Escucha. Hermoso. elegí sin letra para que lo canten del pecho cada uno. Vamos a escuchar otro tangazo. La ropa también sirve como para disfrazarse, ¿no? Como para ser quien uno no es o aparentar quien uno es. Esto es Hugo del Carril, Niño Bien. Es de una película de Homero Manzi. Es el mismo, el escritor de esta canción es Roberto Fontaine, letrista de Garufa y Mamá, Yo Quiero un Novio, imagínate. Vamos a escuchar Niño Bien del 48. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, paseas por Sarandí y te cortas las patillas a los Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Santa Clara las vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Niño bien que saliste del suburbio, de un bulín al umbrao a que no sé, que tenés pedigre bastante turbio y decís que sos de familia bien. No manches que estás mostrando la hilacha y al caminar con aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirte detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, pasías por ser en ti y te cortas las patillas a lo Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Santa Clara las vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. ¿Eso lo cantó por mí? Sí, por usted. ¿Qué hay? Esa cosa es el gil. Sí. El Huguito del Carril. Qué hermoso. Ahora vamos a escuchar un pianista de la concha de la... Bueno. Epa. Lucio de Mare, Dandy, era un compositor, musicalizador de películas. Nació en 1906. Comenzó tocando clásico, después pasó al jazz y después se pasó a la orquesta de Canaro. Había estudiado con Scaramouza, que a mí me encanta ese apellido, Scaramouza. Todos los grandes pianistas de Argentina estudiaron con ese tipo. Triunfó en París y en España, y muy joven en Argentina sufrió la persecución del lunfardo. Lo perseguían por las letras, o sea, por el mal de coro, los volvían locos con las letras de las canciones. Vamos a escuchar Dandy por Lucio de Mare. Versión Onokata. ¿Estás contenta? ¿No estás pasando Estoy bien? Estoy pasando la pipona. Con chato comiendo papas fritas y tomando cerveza. Vamos bien. Sí, escuchando no bellezas. Escuchando bellezas costureriles. Ahora vamos a escuchar un tano engreído, un foxtrot de 1956. Es Renato Carosone, tuvo fal americano. Americano.

azul, por Dios no te pongas más la blusa azul. Reservando, pues lo estoy necesitando. Pantalón con culo, y mi cuerpo me delata que tengo la cola chata. Pantalón con culo, todo el mundo me lo acota, ya me rompe las pelotas. Pantalón con culo, pantalón con culo, no tengo. Pantalón con culo, me falta. Pantalón con culo, no tengo. Pantalón con culo, me falta. La gente sonriendo, pantalón con culo, que lo vaya reservando, pues lo estoy necesitando. Pantalón con culo, y mi cuerpo me delata que tengo la cola chata. Pantalón con culo, todo el mundo me lo acota, ya me rompe las pelotas. Pantalón con culo, pantalón con culo, no tengo. Pantalón con culo, me falta. Pantalón con culo, no tengo. Pantalón con culo me falta. ¿A que no saben cómo se llamaba la canción? Bikini, la pollera, no. Pantalón con culo, del Javi Agüero, el 2021. ¿Cuál es tu prenda? Sí, vos estás en bikini todo el tiempo. Si podés, siempre ando en pelotas. Es verdad. Pelota y borseo. Pero si elegí una prenda, ¿cuál es? El pantalón con culo. Bien, vos chato te dijeron. Ahí ya te acusaron que sí, que necesitabas. Un pantalón se con culo. Se rifó el pantalón con culo. Bueno, vamos a escuchar el pantalón manchado de Aniceto Molina. Ay, del 87. ¿Manchado? ¡Ay! Y esto es para que se mueva. We'll be right back. es lo que decía que le pasó al pantalón? Se cagó. Se cagó. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Se desgraciado. Ahora vamos a escuchar un hit de El Posta. ¿Quién? Con la Sonora Santanera, la Sonia López de 1950. Opa. La pollera amarilla, pero la de verdad, ¿eh? ¡Epa! Ay, mi pollera amarilla. Ay, negro, los vuelvo locos nomás. Con tu pollera amarilla. Con ese sabor que bailo así. Con tu pollera amarilla. Bailando sabrosa cumbia nomás. Con tu pollera amarilla. Con mi pollera amarilla, papá. Con tu pollera amarilla. Un paso para acá, un paso para allá. Pasitos para acá, pasitos para allá. Que mira, ven acá, que vamos a gozar. La cumbia a bailar. Para amar. Negrito, cuando yo bailo y bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Los vuelve locos mi andar, mi cuerpo de maravilla, pero más los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Ay, negro, los vuelvo locos nomás. Con tu pollera amarilla. Con ese sabor que bailo así. Con tu pollera amarilla. Bailando sabrosa cumbia, papá. Con tu pollera amarilla. Con mi pollera amarilla, que sí. Con tu pollera amarilla. Un paso para acá, un paso para allá. Pasitos para acá, pasitos para allá. Que mira, ven acá, que vamos a gozar. La cumbia para bailar, la cumbia para amar. Hermosa la cumbita. Cata, vos naciste en Córdoba. Córdoba capital. Córdoba capital, te criaste en varios lugares, pero en Villa Dolores viviste mucho tiempo. Hasta hace poco tuviste una tienda ahí. Sí. Y ahora es vecina de Los Molles. Sí, de Los Molles. Muy bien. Y ahí tenés un proyecto de contar un poquito de lo que tenés ganas de hacer y invitar gente y contar. Bueno, cuento. Hace un año ya estoy viviendo en Los Molles, construyendo mi casa, que es mi casa-taller. Sí. Que tiene así como tres lugares, que es mi parte privada, el taller y también un espacio común que es donde quiero dar clases, realizar encuentros, retiros, residencias en un futuro. Es más, tenés un lugarcito donde la gente se puede quedar. Sí, que es el anímico. No es nacida, que no tiene un lugar acá, se puede ir a quedar a dormir. Se puede quedar a dormir y venir. La idea es como compartir 24, así de sol a sol, mi experiencia no solamente de profesional, ¿no? O técnica, uh-huh, sino también mi manera de ver la vida, de ver las cosas, de dónde se toman, no sé, las inspiraciones, el por qué estoy en ese espacio tan tan diferente al que viví desde que tenía 19 años cuando me fui a la ciudad de Buenos Aires. Me encanta compartir todo lo aprendido, ¿no? Me gusta trabajar con, ¿cómo decirlo? Con esto que hablábamos, con la inspiración, de dónde parte la inspiración, cuáles sí, son los procesos creativos. Acompañar, guiar, como aprender de todo, uno del otro. Eso es lo más importante, el trabajar en grupo es súper nutritivo para todos, tanto para la capitana, yo no me digo ni profesora, ni maestra, ni nada, soy como la capitana de la propuesta. Sí, que le da un orden, ponerle. Y sí, como para que eso no sea un desquicio. Pero más allá de lo técnico, a mí lo que me encanta es poder enseñar, no enseñar, sino como invitar a las personas a que reflexionen sobre sus propias vidas, ¿no? Y cómo desde ese lugar cercano a uno, se encuentra desde ese lugar, cómo se encuentran las inspiraciones para poder crear y qué es lo que uno puede hacer con lo que tiene. Y no con la pretensión de qué es lo que hay, qué es lo que se ve, qué es lo que otro hizo, sino como invitarlos a volver a su propio centro, que es bastante difícil porque muchas veces no, nunca te han enseñado a eso. Siempre estás mirando para afuera, ¿no? Sí, o a copiar. Sí, en ese sentido. Es que lo más difícil es verse uno. Exacto, es bastante complicado. Bancátela. Es que sí, claro, pero es tan, cuando le encontrás la punta, siento que se abre como una puerta que es muy difícil de cerrar luego. Y empezás a crear como una apoyatura que es muy difícil que te muevan de ahí. Eso me parece, eso es lo que yo descubro. Sí, si hay verdad. Sí, si hay verdad, no hay con qué darle. Te puede gustar o no gustar, pero nadie te lo puede refutar. Porque justamente de verdad hay apoyatura y porqués. Y eso me parece que es muy difícil de que alguien te lo ande contando. Te lo ande enseñando, te lo ande diciendo. Te voy a poner, fíjate, a prueba. Ay, cagamos. A ver, ¿qué tan cordobesa sos? Quiero saber. No, estoy en si el... Si te bancás este trío. El Paul Lezica, la chica del minifalda. A ver. Del 96, escúchalo. Comienza a bailar, su cuerpo empieza a vibrar. Es una estrella fugaz, es una dulce canción, es un poema de amor que atrapa el corazón. Todos la miran y la quieren conquistar, pero ella solo baila, baila sin parar. Ella es la chica de la minifalda, todos la miran y ella da la espalda. Ella es la chica de la minifalda, todos la miran y ella da la espalda. Ella es la chica de la minifalda, es una dulce canción, es una estrella fugaz, es un poema de amor. Una vez se enamoró y su cuerpo le entregó a un hombre que la dejó y se cansó de esperar noches enteras su amor, pero él nunca volvió. Y ahora parece que ella se quiere vengar de todos ellos que la quieren conquistar. Ella es la chica de la minifalda, todos la miran y ella da la espalda. Ella es la chica de la minifalda, todos la miran y ella da la espalda. Ella es la chica de la minifalda, todos la miran y ella da la espalda. Ella es la chica de la minifalda, es una dulce canción, es una estrella fugaz. Yo quiero saber si el Tapia allá en Rodelo está bailando. Olga, ¿te sacó a bailar por lo menos? No. O si no, con este. ¿Cómo es que le dicen al Sebastián? No me acuerdo, tiene un apodo. El rey, no. No, el rey es Pelusa. Ahí está. Pollera atenta. Blanca, camisa colorada. Sé. Ponele. ¿Quién no la canta? Pollera blanca, camisa colorada, baila con todos. saben que lo hace como nadie. Cuando se mueve, perfuma el aire. Cuando se ríe todo el baile. ¡Vamos! Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todas y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y sola vuelve a casa. La llevan a su casa, pero ella siempre se va muy sola. Siempre les miente que se va la hora. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada. Baila con todos y sola vuelve a casa. Seguimos acá, es viernes, ya saben, ¿no? Están bailando. Ahí viene el otro, a ver si este lo tenés. El conejito, el Miguel Alejandro de Minifalda Cortita del 92. Todo lo que yo necesito para ser feliz. primera escotada. Y cuando ella mira se nota que es apasionada. Si quiere descogotarse o deshuesarse el espinazo, no vacile, mi amiga, si ven corriendo el tecán a sudar la gota gorda bailando con Coco Ban. Y otra vez, el mismo Coco. Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no use pantalón. Cuando va caminando con esa chulería, se va subiendo todo, qué pierna, mamá mía. Cuando tú te la pones, los tigres en la esquina te van chequeando todo y tras de ti caminan. Ay, no, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza. Estamos moviendo el esqueleto mínimo. ¿Dónde vamos? ¿No? ¿Dónde vamos? Bueno, vamos a ir a un desfile a Croaca, nos invitaron. Vamos a un desfile. Vamos a ir a sacar fotos, vamos a ir a ver ahí. La que presenta desfile fue alumna mía. Bien. Muchas de las cosas, increíble, porque ella había estudiado diseño afuera, en Buenos Aires, creo. Uh-huh. Y tomó clases un par de años conmigo en Villa Dolores, donde tenía mi tienda. Y empezó a generar una marca, justamente. Esto, lo que hablaba recién, ¿no? De dónde parten las ideas, algo cercano a ella, para a partir de eso empezar a desarrollar una línea. Y la encontró, y estaba muy bien. Le está yendo bastante muy bien, tiene un local ahí a media cuadra de la plaza. Divina, divina. Así que vamos. Estoy a ir muy a apoyar. Orgullosa de ella, obvio. Allá vamos. Sí. ¿Cuál es tu paleta, digamos? Porque vos sos. La gente, le quiero contar que tenés cajas y cajas separadas por colores, es como un delirio. Como buena Virgo. Mi paleta es. Es como medios terrosos en general. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que es muy sutil lo que vos haces con la paleta, porque haces cambios mínimos y se generan cosas así como. ¿Por qué? Porque también planos, que está buenísimo. También construyo, creo los colores, tiño. Uh-huh. Empecé tiñendo con té, con café, con mate, con esas cosas en Buenos Aires. Y acá todavía no incursioné en las tintorias, que es lo que quiero hacer. Para empezar a tomar los colores de la región y armar las colecciones o las prendas a partir de los colores de identitarios de la zona. Y es así, o sea, todo depende de la temperatura, la cantidad que le pones y el tipo de tela que tiene. Entonces vos tal vez usás los mismos, digamos, el mismo ingrediente, pero en te quedan tonos diferentes. Sí. Entonces vos ves como eso que decís, la paleta como súper sutil, y es el mismo color, pero en distintos sutiles lo tonos. Lo que genera planos y cosas como nada. Y trabajar con esto de los de los retazos. Entonces cuando empezás a unir y todo eso, empiezo a generar esos degradés del mismo tono. Gracias, me gusta la idea del sutil. Porque pienso mucho en eso, en la sutileza, en la delicadeza. Viajo a nivel personal cuando estoy creando, o creando, qué pretenciosa, pero cuando estoy haciendo, me vinculo mucho con eso, con la sutileza. Con sí, la, y para quién es, y para qué ocasión, y con todo lo poético. Eso lo pensás, obviamente. Con lo poético. Y pensando en el otro, en el que he visto, en la que he visto, le pongo mucho empeño a eso. Me encanta, hago muy pocas pruebas, me gusta trabajar sin que estén sin torturar. Como, claramente. Y tampoco sin que me torturen, ¿eh? Obvio. Es mutuo. Pero sanidad ante todo. Sanidad para todo, para todos los comprometidos en la situación. Qué bajón esos cumpleaños de 15 que separan familias y que no pasa ya tanto. ¿Qué cosa? Eso, de esas reuniones de donde se armaban los cumpleaños de 15 y quiénes invitan y quién no, y qué me pongo y qué hacen y qué no sí, sé qué. Sí, existe, existe. En mi familia fue un caos. Bueno, pero existe, yo convivo convivo con esas situaciones. Bueno, ¿te imaginas lo que es? De repente viene una niña o una joven o una mujer a casarse y viene con muchas veces con séquito. Sí. Entonces, mi trabajo es no solo tratar con la interesada, sino tratar con todo el séquito. Porque después salen y hablan. Más vale. Entonces, le hacen el hay coco. Hay que comer. Exactamente. Entonces, eso era el Coco Band, la banda que estábamos escuchando. Mira. La faldita. Me hicieron acordar. Nos vamos a escuchar bien, un par bien, de bien. Canciones más. Se nos va a ir el programa. Si ay, no. Mi vestido florido. ¿Saben quién canta en esta canción? Es de Los Brujos y canta la Bibi Tellas. ¿En serio? Sí, y es del año 91. Beso a la Bibi. Escuchemos. We'll be right back. Acá nos llegó un mensajito, gracias, José Mores, que dice que la costurera, una de las más grandes, era Lila Bringas de Achiras de Arriba. Esa. Qué buen dato ahí. Ahora nos vamos a ir al Brasil. Yo siempre voy al Brasil, obvio, a Cuba, no puedo evitarlo. Vamos a escuchar una canción de Dorival Caymmi, pero es la versión de Marina de la Riva, Un vestido de bolero del 2017. Muy bonito, escúchalo. Um vestido de bolero, lero, lero, lero, já mandei comprar. Um casaco bordou, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, lero, já mandei comprar. Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar. Saia verde, azul e branco, todo mundo vai usar. Debaixo do bolero, lero, lero, lero, tem você, iaia. Versión o no. Ahora nos vamos a ir al Sertão. Teodoro y Sampaio, vestido de seda del 1984. Você não levou um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. H Machete tiene auspiciante, Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas. Tienen de todo para los bichos, alpargatas de las buenas, y además atiende el Johnny, que tiene muy buena onda. Vayan al lado de la YPF. Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, 65-30-34. Donde se come bien, 65-30-34 para el delivery. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas, 11-51-14-7101. Conectividad en Tras las Sierras, 11-51-14-7101. Hoy, ahora mismo, está pasando el Día de la Madre en la población. ¿Cómo no estoy ahí? Está el Tatín Pérez Romero y cierra Los Ángeles. Hay que ir, entrada libre y gratuita. Joda, joda. Fiesta de las Tradiciones Sanpedrinas el sábado 2 del 11. Hay que ir ahí también, predio de los cultivos aromáticos. El domingo 27 de octubre es el Octubre Fest. Les voy tirando, ¿qué más? El 30 de noviembre confirmaron a los Palmeras de Mina Clavero. A guardar plata, gente. ¿Qué más? El 10 de noviembre, la 18ª fiesta de la Caballo y la Tradición en Cortaderas. Eso está buenísimo. Y después hay gran campeonato de fútbol para ir a ver piernas, como me dicen a mí las amigas. ¿Fuiste a ver piernas? Sí, fui a ver piernas. Acá en el Sintético, todos los martes y los jueves. Dos partidos por noche. 600 mil pesos en premios, goleador, valla menor vencida. O sea, hay que ir a ver piernas. 35-4-4-5-8-19-53. Y el que juega al fútbol, que vaya a jugar. Vamos a seguir escuchando música. El Azulau, a Blusa Tela, de 1976. Escúchalo. Pra ela, e por causa dessa blusa perde minha amada, por causa dessa blusa perde minha amada, mas se quiser vá, é você vá tomando conta da vida que tu queria viver, da vida que tu queria viver. A mulher que eu mais amava deu a blusa a outro e me abandonou. Por quê? Tanto que fiz por você, nada disso agradecia, meu Deus, o que vou fazer pra me casar com Maria? A mulher que eu mais amava deu a blusa a outro e me abandonou. Por quê? Tanto que fiz por você, nada disso agradecia. Meu Deus, o que vou fazer pra me casar com Maria? Se quiser amor, eu dou. E se quiser carinho, também eu dou. Se quer meu beijinho, a você não vou negar. O que é que você quer de mim, querida? Eu canto pra você agora, na hora. Eu comprei pra ela e por causa dessa blusa perdi minha amada. Por causa dessa blusa perdi minha amada. Mas se quiser vá, é você vá tomando conta da vida que tu queria viver, da vida que tu queria viver. A mulher que eu mais amava deu a blusa a outro e me abandonou. Por quê? Tanto que vi por você, nada disso agradecia. Meu Deus, o que vou fazer pra me casar com Maria? A mulher que eu mais amava deu a blusa a outro e me abandonou. Por quê? Tanto que fiz por você, nada disso agradecia. Meu Deus, o que vou fazer pra me casar com Maria? Se quiser amor, eu dou. E se quiser carinho, também eu dou. Se quer meu beijinho, a você não vou negar. O que é que você quer de mim, querida? Eu canto pra você agora, na hora. ¡Epa! Eso era un forró. ¿Cómo me gustaría saber bailar forró? ¿Sabes que no sé? ¿Vos sabés? Vos viste que yo te bailo cualquier cosa. No sé, vos saltas. Sos de las que saltan. Ahora me escucharon una chilena porque está radicada en México. Esta morra no se vende de Mon Laferte del 2021. ¿Te gusta o no? Me encanta. Vamos ahí. Del chantaje emocional en la pantalla celular. Buscas el like de cada día y tu manera de brillar. ¡Qué mala suerte! quiero tocar el cielo. Una línea y cuatro ruedas, uniforme Louis Vuitton. Te queda grande el pantalón, un jet privado, un cerebro, uno más para el montón entre el cemento. El programa de la costurera con la costurera profesional. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy ¿qué quieres que te diga? No, eso. La pasaste quiero bien. Quiero otra canción, sí. Quiero otra canción. Sufriste, bueno. No quiero que se termine, me encanta este programa. Gracias. Así gracias, que gracias, Chato. Por convidarme. Nos vamos a ir con última canción. Se la voy a dedicar al Troy, que hoy lo está escuchando por primera vez en vivo allá en Nueva York. Epa, besitos. Esto es el Malcolm McLaren que les voy a contar. Era un creativo productor. Diseñador junto con su pareja, la Vivian Westwood. Tonto. Perdón. Fue manager de los New York Dolls, de los Sex Pistols, amigo de Galeano, de Lagerfeld, Dresman, Note. ¿Quieres ser su amigo? Ya creo que se ha ido. Ah, no, está muy ligado en su vida a la moda. Y esta es una canción que salió antes que Vogue de Madonna, que es la que le choreó todo al Vogue, a la escena underground neoyorquina de baile. Pero él lo creó, creó ese estilo. Esta canción, digamos. No, esta canción es la primera que sale con hablando del voguing. Del voguing. El voguing, uh-huh. Que es cada casa representaba una casa de moda, por eso lo estoy poniendo en este momento, porque dentro de esas casas de moda hay un montón de costureras que cosen, sí, horas, horas y horas, más allá de que hay un diseñador que pone la cabeza. Entonces, y ellas ponen las manos, sí, y el alma. Y esto es con el Willy Ninja, la House of Extravaganza, Deep in Vogue de 1989, para que se vayan bailando, gente. Nos vemos el próximo Muchas viernes. Gracias, gracias, Cata. Gracias, gracias, Hacha. Gracias, Chato. Y bueno, es un placer seguir escuchándote. Acá vamos a estar. This has got to be a special tribute to the houses of New York. La Beija, an extravaganza, magnifique, Saint Laurent, Omni, Ebony, Dupree. Deep in Vogue.